todas las 23 empresas más grandes de Chile que se transan en la bolsa, hay una sola mujer en la gerencia. Y de 141 directores, solamente 4 son mujeres. O sea, estamos hablando menos del 3%. O sea, es una situación que no resiste análisis. Aquí tiene que haber participación de las mujeres. Y por lo tanto, vamos a proponer una ley que obligue a todas las empresas, especialmente empresas como AFP, donde hay fondos de todos los chilenos, tengan a lo menos un tercio de mujeres en su director. Y lo mismo vamos a cumplir con todas las empresas estatales y todas las empresas con directorios públicos nombrados por el Estado.